Enneagrama. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo, un nuevo día, estamos con vosotros. Es un verdadero placer llegar al final de la semana radiofónica y poder estar contigo ahí. Sabemos que lo estás, sabemos que cuentas con este momento para estar con todo el equipo de Radio Adventista. Y comenzamos la edición de hoy, 29 de mayo, viernes en este año 2009. Comenzamos, son las horas en punto y comenzamos la edición de este día. Como cada día te decimos, te comentamos, estamos a tu lado para decirte que queremos que te pongas en contacto con nosotros, que nos gustaría conocer tu opinión sobre los programas, sobre el día a día de la radio, para poder disfrutar contigo de esa experiencia diaria. 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista directo a control. En el control, como todos los días, Antonio Lerma, Esther Azón y un servidor. Estaremos con vosotros casi prácticamente a las horas en punto. ¿Y qué vamos a tener hoy? Pues hoy, como todos los viernes, tenemos un programa especial. Y es especial porque lo hacemos pensando en ti. Pues tendremos en primer lugar el calidoscopio, después tendremos la selección musical, después tendremos las efemérides, que ocurrió en un mundo como el nuestro en un día como hoy, después tendremos el pensamiento y, como todos los viernes, pues tenemos la llamada de teléfono que tenemos con Esther López desde Galicia, en el norte de España, noroeste de España. Como siempre, será un placer escuchar sus reflexiones extraídas pues de su experiencia en las radios comerciales. En su momento la llamaremos, sabemos que nos está escuchando ya, así que le enviamos un cordial saludo desde aquí, como a todos vosotros especialmente. Si quieres tener un poco de radio a la carta, pues ya sabes. Tenemos el blog de Radio Adventista, que nos permite estar en contacto contigo y subir. Antonio hace un trabajo excelente subiendo los programas que vamos preparando. Por ejemplo, ayer se subió lo que será el programa de Encuentros con la Biblia, que transmitiremos pues esta noche sobre las 10 de la noche. Pero tú ya puedes escucharlo en cualquier otro momento. Ya sabéis que hoy hablamos de la subida a los cielos, ¿eh? Pues tienes el viento del este de esta mañana, ya supongo que estará subido, me dice que sí, como siempre su eficacia. Y en cuanto terminemos el programa también de Entre Amigos, también será subido para que podáis disfrutarlo en cualquier momento. Cada día hacemos un poco más de radio, cada día hacemos un poquito más de esas circunstancias especiales que nos permiten estar cerca de ti. Saludamos a los oyentes a través de las emisoras de Seven Day Radio, que se conectan con nosotros. Gracias a todos los que hacéis posible ese regalo que sentimos en Radio Adventista de ser útiles para el continente americano y también en algún otro lugar de Europa, a través de las emisoras de FM, a través de www.radioadventista.com y también de Seven Day Radio, que se conectan con nosotros. Sentimos ese especial placer y privilegio de poder estar juntos y disfrutar. Le agradecemos de nuevo pues a Isabel Parra, que esta mañana nos haya escrito y haya participado directamente en el viento del este, que es lo que pretendemos poder hacer juntamente todos nosotros cada día, porque es un verdadero placer. La página ya la hemos comentado, el blog también, y ahora que estamos en directo, pues no olvides que puedes ponerte en contacto con nosotros si lo deseas a través de Messenger, ¿eh? Puedes hacerlo a directoradiodentista@hotmail.com. Hoy se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas. Un total de 132 trabajadores de Naciones Unidas fallecieron el año pasado en operaciones de mantenimiento de paz, la cifra más elevada de toda la historia de la organización, que ha visto morir a 2.588 personas en las 63 misiones abiertas desde el año 1948. Así lo recordó hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un mensaje difundido con motivo del Día Internacional del Personal de la Paz de Naciones Unidas. Instituido en el año 2002 para rendir homenaje a los trabajadores que prestan servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de la organización. Ban Ki-moon indicó que el personal de la ONU en misiones que se desarrollan por todo el mundo supera actualmente las 113.000 personas, una cifra sin precedente, y destacó que trabaja en algunas de las zonas más difíciles e inhóspitas del planeta, donde se enfrentan a diario a la inestabilidad, la enfermedad y, cómo no, también a la violencia. El secretario general de la ONU ha hecho un homenaje a las 132 personas fallecidas el año pasado y recalcó que cada una de ellas deja un importante legado al morir por actos de violencia, enfermedad u accidentes. En ese sentido, resaltó que 10 de estas personas eran mujeres, lo que nos recuerda que el personal femenino está desempeñando un papel cada vez más importante en el mantenimiento y sostenimiento de la paz en el mundo. Además, hizo una encendida defensa del papel femenino en el mundo e indicó que vamos a aprovechar el poder de las mujeres para fortalecer las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz en nuestro planeta. A este respecto, subrayó que la ONU trabaja desde 2000, cuando aprobó la resolución 1325, que reconoce que las mujeres son las que más sufren en los conflictos armados, no solo para que un mayor número de mujeres participen en el establecimiento y la consolidación de la paz, sino también para incorporar a un número mayor de mujeres a nuestras propias operaciones, ha señalado Ban Ki-moon. Las mujeres cascos azules, observadoras de derechos humanos o que desempeñan cualquier otra función en las misiones aportan nuevas aptitudes y estilos de funcionamiento en el mantenimiento de la paz. A menudo logran una mejor comunicación con las mujeres locales y generan una mejor sensación de seguridad, ha comentado. En todas estas operaciones, miles de personas se encuentran haciendo misiones de paz en el mundo. En todas estas operaciones trabajan un total de 113.376 personas, según datos de las Naciones Unidas, actualizado el pasado 30 de abril. El personal uniformado de la ONU lo componen 92.327 personas, 79.667 soldados, 1.284 policías, 2.366 observadores militares, procedentes de 117 países. Además, 5.875 tienen la categoría de personal civil internacional y 12.961 de personal civil local, mientras que 2.044 son voluntarios. La ONU cuenta con un presupuesto de 7,1 billones de dólares, 5,1 millones billones de euros, para el periodo de 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio, fecha para la que habrá invertido cerca de 54 billones de dólares en toda su historia. Dentro de todo este maremándum de datos, hay, como siempre, que recalcar pues las ideas fundamentales que nos llaman la atención. Los datos no pueden encubrir nunca los dramas humanos. Las estadísticas frías y calculadoras no son nada más que una cuantificación, pero siempre a la baja, de los efectos colaterales que producen las desgracias. Si 132 trabajadores de Naciones Unidas han fallecido el año pasado en operaciones de paz, han dejado su vida en caminos, selvas, bosques, aeropuertos, aviones, porque la paz sea un objetivo en nuestro planeta. Desde luego, entregar la vida por algo tiene muy poco valor. Solamente el Hijo de Dios entregó su vida y tiene un valor universal y cósmico para cada uno de nosotros. Pero desde luego es encomiable que 132 personas dejen su vida porque haya paz en sitios del mundo, donde año tras año, mes tras mes, día tras día, siguen muriendo gente por ideales e enfrentamientos tribales, guerras civiles, deseos de poder. Y estas personas que renunciaron posiblemente a vidas pues más o menos desarrolladas, se han quedado en el camino. Y no quiero aceptar que estas 132 familias que han vivido el drama de la separación de sus seres queridos no sirva para nada. Una muerte nunca tiene una justificación, pero tal vez esas 132 personas, trabajadores de Naciones Unidas que han fallecido, puedan ser un referente importante en el mundo en el cual vivimos, dejando sus países, la estabilidad de sus casas, sus esposas, sus padres, sus hijos, para ir a otros planetas, otros sistemas de intranquilidad, de acoso, de guerrillas, por eso le llamo otros planetas, donde lo importante es el orgullo personal y nunca el bien común. Pero esas 32 personas que hoy Naciones Unidas celebra su Día Internacional de la Paz no son nada más que un referente importantísimo que nos permitirá poder comprobar que todavía hay un proyecto de pacificar este mundo. Y aunque va a ser muy difícil, porque el corazón del ser humano es como es, pero tal vez nos sirva para poder llegar a entender un poquito mejor que cada día necesitamos más y más de esas posibilidades de poder encontrar la paz en nuestro entorno. Sin poder justificar 132 muertes, finalmente son un símbolo de que es posible que los seres humanos nos pongamos de acuerdo y podamos celebrar un día como hoy, Día Internacional del Personal de la Paz, en memoria de esos 132 trabajadores que el año pasado se quedaron en su propósito de traer un poco de paz y tranquilidad a este mundo. Estás escuchando Radio Adventista. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. Is good. unfailing love and his wonderful deeds. Give thanks to the Lord. He is good, he is good, his love endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks, for he is good. Yes, give thanks, for he is good. La verdad es que no sé qué me gusta más, si la canción que Antonio ha seleccionado o el comienzo de Entre Amigos que acaba de hacer, no lo sé. La verdad es que me siento feliz, nos sentimos felices. Antonio, ha sido una aportación musical especial, me ha gustado especialmente. Hoy ha sido en inglés, bueno, aquellos amigos que entienden el texto. En el cielo también entienden inglés, creo. ¿Sí? Creo. Pues no lo sé, pero en cualquier caso la música era muy bonita y esta canción también en radio sale en castellano, o sea que se conoce bien. Bueno. Pues Esther está también aquí en el estudio, ya la habéis escuchado esta mañana, así que estamos todos al completo. Hoy no hay bajas por enfermedad. Empezamos, 29 de mayo, último programa de mes. Pues así es, estamos a 29 de mayo y comenzamos entonces con nuestra sección de efemérides. Bueno, pues llegamos, como muy bien dice Pablo, al fin de semana, al fin de mes, y bueno, pues supongo que el fin de semana es un momento para estar en familia, para disfrutar de los nuestros. ¿Ah, sí? Pero fijaros, en 1358 había alguna familia que no se llevaba muy bien y que no pasaba fines de semana en familia. Un 29 de mayo, con la intención de poner fin a las ambiciones de la alta nobleza y reunir todo el poder en su persona, Pedro I de Castilla manda asesinar a su hermanastro Fadrique. Posteriormente, el infante Juan, a Leonor de Castilla y a la esposa del señor de Vizcaya, Tello, quien logra huir a Aragón. O sea, se cargó a la familia. La historia los recuerda. Sus partidarios le llamaban justiciero y sus detractores cruel. Pedro el Cruel. Así que. O sea, como sea. Bueno, sí. Era habitual quitarse la competencia así, de un plumazo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, las cortes y las realezas en Europa eran muy dados, ¿no? Cuando no se quitaban a las mujeres, por ejemplo, para poder tomar a otras. Pero fijaos, fue nombrado rey con 16 años. Sí, bueno, que por la muerte sería un poquito de caprichoso padre. También, ¿no? Bueno. Hoy en día, claro, eso sería inviable porque hoy en día hay un cuerpo regente que gobernaría hasta la mayoría de edad, al menos, o hasta que tuviera una responsabilidad acorde a la dirección nuestro, del país. Nuestro príncipe ya es mayor de edad. Y los años que le quedan todavía por gobernar, porque el rey Juan Carlos pues todavía está bien. Uh-huh. 1559, 29 de mayo, los protestantes vallisoletanos son objeto de un auto de fe y de los 30 acusados, 14 son condenados a morir en la hoguera. Bueno, unos se quitaban del medio de la familia y otros a los que no opinaban como ellos. ¿No? Qué calorcito. Así es. Pero, madre mía, momentos de la historia. son momentos complicados. En aquellos momentos la Inquisición, bueno, no solamente personas acusadas de brujería y de cosas así, sino todos, como me ha dicho Antonio, los que pensaban diferente, eran quemados en autos de fe. Y claro, los protestantes evidentemente, pues... Era una manera de purificarlos. Claro, pues que no dejen sin purificar, que no hace falta, ¿eh? 1791, 29 de mayo, se menciona por primera vez la divisa libertad, igualdad, fraternidad en la Sociedad de Amigos de los Derechos Humanos. Uh-huh. Bueno, son las divisas francesas, que ¿no? luego fue acuñado por la Revolución Francesa. Uh-huh. Muy bien. Así es, unos años más tarde. Todos son intenciones, buenas intenciones, aunque a veces la historia, como nos está demostrando, no se respetaba lo más mínimo, ¿no? Esa igualdad, esa égalité, ¿no? Pero, liberté, égalité, bueno, fraternité. Exactamente. No. Bueno, pero está bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la intención es lo que cuenta, ¿eh? Bueno, sí, sí, bueno, mira, no, si el que no se conforma es porque con eso, claro. El que no se conforma es porque no quiere, claro. Por lo menos hay algo hacia lo que caminar, ¿no? Sí. 1953, 29 de mayo, el neozelandés Edmund Hillary y el serpa Tenzin Norgay logran ascender por primera vez en la historia a la cumbre del Everest. Del Everest, sí. Cumbre que era más alta que en estos momentos, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero ha descendido... La erosión. Pocos metros, pero ha descendido. Lógicamente la erosión afecta también a las grandes montañas, que están expuestas, pues eso, a grandes vientos y tal, ¿no? Pero volviendo al hito, que a mí me parece, la verdad es que conmemorable, que dos personas sin oxígeno y con unas condiciones, digamos, de equipo bastante limitadas con lo que soy hoy en día, pues que consiguieran ese reto, ¿no? La verdad es que sí, sí. Así que aquellos hicieron más logros que los que suben hoy, porque la montaña era más alta. Sí, entre otras cosas, era un poquito más alta y luego, claro, los de hoy... que no les quita mérito, lógicamente. Yo no sería capaz de subir a esa montaña, ni con todo el equipo. Yo, ni pensarlo, fíjate. Bueno, pero que hoy en día, pues hombre, hay oxígeno, hay equipos adecuados para mantener esas temperaturas, para aguantar esas temperaturas tan altas, hay equipos de ayuda, ya sabéis que hay diferentes campos base, a diferentes alturas y tal, y bueno, es como todo, los comienzos en cualquier proyecto siempre son duros y delicados. Pero se crean unas bases para que luego se desarrollen y se mejoran, lógicamente. Uh-huh. Muy bien. 1985, tal día como hoy, una avalancha provocada por aficionados ingleses poco antes de iniciarse la final de la Copa de Europa de fútbol entre la Juventus y el Liverpool, provocan la tragedia en el estado Heysel de Bruselas. Mueren 39 personas y 117 resultan heridas. Yo recuerdo aquellas imágenes. Las imágenes, ¿eh? Yo recuerdo las imágenes. De las vallas del campo cayendo, tumbadas, y la gente presionada por la presión, ¿no? que se hacían unos a otros. Y bueno, la mayoría murieron asfixiados. La gente se vuelve loca. Ese campo fue cerrado durante muchos años. Bueno, algunos, tampoco no sé cuántos, pero algunos años. Y derivó en una mayor sensibilización en la protección, digamos, de los asistentes a campos. A partir y la de ahí, retirada de las vallas. La retirada de las vallas en la mayoría de los campos, y que todavía en algunos hay, y sobre todo las medidas de seguridad y el hecho de que los campos fueron obligatorios, los campos internacionales, digámoslo así, obligatorio el que se pusiera un asiento para cada espectador. Sí, sí. Porque en aquella época lo que había muchas eran zonas donde había pues esos escalones de cemento donde la gente se sienta, pero claro, fácilmente podías ir para abajo y para arriba porque eran grandes escaleras, ¿no? Entonces eso fue lo que provocó la avalancha de la gente de arriba hacia abajo, pues claro que los que están abajo quedaran presionados. Hoy en día eso podría ocurrir, no lo sé. Hoy en día se inclinan más hacia un pequeño foso, sí. Un pequeño foso que se podría saltar, pero que de alguna manera evita que los participantes a un encuentro de estos salten al campo, que es también lo que se quiere evitar, ¿no? Esto cuando leía la efeméride me recordaba un poco, salvando evidentemente la diferencia, a lo que ha pasado en diferentes comunidades autónomas, Barcelona, Granada, estos días con lo del triplete del Barça, Sí. Tan contentos estamos de que son campeones, que bueno, el mobiliario urbano destrozado, incendios, pero eso, un policía herido, te referías dentro del campo, con pero, todos mis respetos, ni son aficionados. Todo lo que rodea al fútbol, ¿no? Pero al exacerbacionismo. Cuatro descontrolados que aprovechan esas concentraciones para, ya se sabe, si tú vas a una concentración de esas, que acabo de saludar a uno, un loco del fútbol que ha ido a Barcelona expresamente para vivir ese momento, pero que si tú vas a una concentración de esos tipos, sabes que a cierta hora ya más vale que te vayas a casa, porque en Barcelona ya se sabía, la policía municipal ya lo tenía todo controlado. Es más, aquí los mozos. Exactamente, aquí cerca en Valencia algunas fuertes fueron valladas, fíjate tú en Valencia, que dices, bueno, pero hay barcelonistas también. Es triste, ¿no? ¿No? Que por el comportamiento reprobable de algunas personas, pero esa gente, las verdad, otras no puedan disfrutar de la alegría que comparten, ¿no? Esos insurrectos no son ni aficionados a fútbol, ni aficionados a nada. El fútbol te puede gustar más, te puede gustar menos, eso lleva a cabo. Pero cualquier concentración no masiva puede pasar, porque esa gente va, pues eso, al lío, ¿no? Al jaleo. Ay. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin. El problema es que por culpa de esos, algunos pobres personas que asisten en plan de fiesta y que es un encuentro familiar, que muchas veces van con niños, se encuentran apresados en situaciones que, bueno, que algún golpe injustamente un policía le puede dar, pero es que en esas situaciones a veces es difícil. Uh-huh. Sí, era como mi época de los grises, que entonces te daban el golpe y luego te pedían el carnet. Sí, claro. Más vale prevenir. Sí, no. Sí. Si se va a un sitio de estos, hay que ir a una hora normal, hay que retirarse ya, porque si no ya sabemos lo que va a pasar. Pero bueno. 1988, 29 de mayo, comienza en Moscú la cumbre Reagan-Gorbachev para la firma de un acuerdo sobre notificación previa de lanzamiento de misiles intercontinentales y otro sobre verificación conjunta de pruebas atómicas. Ayer hablábamos. Esto me recuerda todo lo de Corea del Norte, ayer, que están ahora. Pues, ayer hablábamos calentito del acuerdo que tomaron para las bombas de racimo, pero hoy tenemos otra primera. Es que me ha hecho gracia porque dices de la notificación previa. Sí, sí, sí. O sea, se notifica, te lo voy a mandar. Que te voy a esto mandar un Gila par de misiles. ¿Os acordáis de Gila? Sí, sí, fantástico. Que era genial. Fantástico. Dice, no, ahora no, la guerra. Que estamos comiendo. Podría ser a las 4 que empezamos el ataque y tal. No, ahora es que, claro, no os interrumpa la comida. Con ese teléfono negro que tenía, es fantástico. De todas formas, pues en la época de Gorbachev, que fue un cambio sustancial en la política y sobre todo las relaciones internacionales de Moscú en ese momento, ahí empezó la perestroika y el Pravda y tal. Gorbachev sí que cambió un poco esa. A partir de ahí fue cuando la Guerra Fría, años más tarde con la caída del muro y tal, pero que ahí empezó un poco la apertura de Rusia informativa al resto del mundo. Yo creo que Gorbachev tuvo un papel importantísimo. Un hombre muy conocido, no solo por lo que hizo, sino por su marca en la cabeza, que tenía una marca. La manchita de la mancha, exactamente. Uh-huh. Así es que tuvo un papel importantísimo, sí. Pero bueno. Esto todo me recuerda, ¿no? La situación actual de Corea del Norte, que, bueno, sí, que está ensayando que cosas. Voy, que vengo, la gente vengo, se está voy poniendo nerviosa, ¿eh? Internacionalmente, Estados Unidos, Corea del Sur, están un poquito nerviosos. Así que a ver qué pasa, claro, vamos a ver. Que Corea del Sur está al lado, o sea, los divide el paralelo 38. Evidentemente. Al sur, sí. Evidentemente, al sur. Sí, pero el ejército es muy inferior, ¿eh? Creo sí, que era un millón. Sí, pero en este caso, bueno, Corea del Sur tendría apoyo, lógicamente, de Estados Japón, Unidos, que quiere Japón meterse. Y posiblemente de la OTAN. Estados Unidos. Y de la OTAN. Veremos a ver qué pasa por allí. Sí, sí. Se está calentando el ambiente por esa zona. 2004. Y Corea del Norte, perdón, tendrá el apoyo de China, lógicamente. Exactamente, que también son unos cuantos, ¿verdad? También son unos cuantos, sí. Bueno, 2004, 29 de mayo, el gobierno español expulsa a dos islamistas por considerar que representan una amenaza para la seguridad nacional. Y esta efeméride también me recordaba en estos momentos que ahí han saltado algunas encuestas, algunos datos a los medios. Sí. Bueno, que España, trato, ¿no? Por lo visto, es uno de los países donde más inseguridad tienen las personas musulmanas, el Islam. De todas formas, yo no lo justifico, no lo justifico en ninguna manera, pero quiero decir que es, me parece hasta cierto punto normal, porque es donde muchísimos musulmanes viven. Posiblemente estas estadísticas en Canadá serían mucho más bajas. Seguro. Porque claro, allí la población musulmana es mínima, o si te vas a Noruega o a Finlandia. Entonces, claro, donde tienes a la gente, pues es normal que surja, sin justificarlo evidentemente, que surjan estos problemas. El tema es que Finlandia me parece que era uno de los, no sé, me parece recordar que uno de los cinco, ¿sí?, donde mayor intolerancia había hacia los musulmanes. Hacia los musulmanes. Hay cinco, España está dentro de ellos. Creo que el primero es Malta. Hombre, nosotros es una isla que se ve. Nosotros tenemos frontera acosada natural con el mundo musulmán. Y Malta, como dice Esther, pues claro, es una isla que está intermedio entre pero para nosotros es más fácil, porque nosotros pueden pasar a Europa, aunque sea en continente africano. Son 14 kilómetros. Pero que pueden pasar a Ceuta o Melilla, que es zona europea ya. Y simplemente hay una valla. Es decir, eso... Sí, ya se ha demostrado que no... Y que de vez en cuando se cae algún trozo de valla. O la tiran, vaya. 2006, 29 de mayo, el tenista español Rafael Nadal supera el récord de partidos consecutivos ganados en tierra batida que ostentaba hasta ese momento Guillermo Vilas, a lograr su 54, bueno, 54ª, ¿cómo se diría? Victoria, no bueno, sé, su 54, quinquésimo cuarta, exactamente, bueno, quinquésimo cuarta victoria en la primera ronda de Roland Garros 2006 ante Robin Soderling. La verdad es que son tantas las que ha ganado que ya no sabemos. De todas formas es difícil. Impronunciable. Sigue siendo el primero del mundo, lógicamente, a pesar de que Federer se recuperó esa espinita clavada porque en el último encuentro ganó. Pero sigue siendo el primero del mundo Nadal, lógicamente, y la verdad es que hay que reconocer que el tenis es un... es un deporte de uno contra uno, es diferente al fútbol, ¿no? Que esto ya ha estado de moda, pues son 11 contra 11 y uno tiene tiempo de pararse y respirar y tal, pero en el tenis es pura tensión durante, y a veces estamos hablando de partidos de 3 y 4 horas, o sea que deben tener el brazo que ya ni lo deben de sentir. De pelotas a velocidad de 140, 150 kilómetros por hora. Así no, es que fijado en el brazo que tiene este muchacho. No, es que no me extraña, pues es que deben tener... Yo prefiero que me pegue con el otro. Con el izquierdo, que te dé con la raqueta. Bueno, pues es difícil mantener, hombre, ganar 54 partidos sin perder uno. Claro, llega un momento que uno... Porque además es que esta gente va de un torneo a otro. O sea, no paran. Y si no van... pierden puntos, lógicamente, y entonces para las escalas, pues, contabiliza. Pero o sea nunca que, se están quietos, siempre están entrenando, siempre están mejorando, progresando. Sí, sí. Y tienen que rentabilizar, ahora es el momento, porque Nadal es un chaval joven que todavía le queda unos cuantos años. Eso es hasta que tú y yo no nos pongamos a jugar, Antonio, que tiemble Nadal y Federer. Esperamos ese momento ansiosamente. Bueno. Ya ni de recoger pelotas, Antonio, porque a quien están poniendo a recoger pelotas, ni tú ni yo tenemos el tipo. No tenemos el tipo. Últimamente son más modelos. Yo no os he visto con mi falda, a lo mejor dais el pego. Si me hacen depilarme las piernas, me niego. No sé. Bueno, sigamos. 2007, 29 de mayo, China condena a muerte al exdirector de la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas por aprobar fármacos mediante sobornos, sin pasar controles sanitarios. Y lo ejecutaron, ¿eh? Esto tiene que ver algo con aquellas remesas de leche. Justamente. Que... Vale. Justo. Y lo ejecutaron. Ostras, hombre. Hizo mal las cosas, bueno, muy que en le serio. Quiten la responsabilidad me parece bien, pero que se la quitaron, la quitaron. No, pero le quitaron todas, la responsabilidad. Le quitaron todas las responsabilidades. Y la vida. No sé, bueno, es que, Antonio, poco... en las efemérides hemos hablado muchas veces, hay diferentes concepciones en el mundo, es decir, el país más avanzado del mundo, o eso dicen, sigue aplicando la pena de muerte en muchos estados. Es que esa es una concurrencia, es que eso no hay quien... Y China, pues, ha hecho igual, es decir, que eso no... También en 2007, un estudio realizado por un equipo científico sobre 6.869 marineros que limpiaron el chapapote del Prestige en las costas gallegas, detecta la persistencia de problemas respiratorios 2 años después del vertido. Fijaros. Pues fijaos. Era un día como hoy. 2007. Supongo que las personas que fueron allí a aportar, ayudar, intentar, como consecuencia, problemas respiratorios. Yo estaba allí. Vaya. ¿Y tienes problemas respiratorios? No, no. ¿Respira no, bien? Yo sí. No estuve en contacto con el chapapote. Bueno, y ya en 2008, es la última efeméride de hoy, el Instituto ITIM de la Universidad Politécnica de Valencia bate el récord de velocidad de transmisión de datos, casi quintuplicando la marca anterior en manos de la Universidad de Stanford. También era un día como hoy del año pasado. De la transmisión de datos por Internet. Se supone. Claro, claro. Bueno, ya sabéis que aquí en Valencia es uno de los... No sé si del mundo, no me atrevería a decirlo, pero ya hay una party mundial... Es un encuentro de internautas. Pintoresco, que, ¿eh? Exactamente. Yo fui un año, no entré dentro de porque había que pagar y tal, y bueno, pero ver un poco el ambiente. Y la verdad es que allí la cantidad de gigas que se utilizan de conexión, bueno, la gente se vuelve loca, ¿eh? Tanto es así que en algunos años se ha visto reducida la capacidad de Internet en Valencia durante esos días, porque se deriva todo el Internet, claro, bueno, gran parte de Internet, de la capacidad de transmisión a ese encuentro. O sea, que es un encuentro donde participan miles de jóvenes, fundamentalmente. ¿Sabes, Antonio? Hay una compañía en España que ya está haciendo en Santander las pruebas de... para ofrecer a sus usuarios. ¿Cuánto? 100 megas. ¿100 megas? Pues ala. No, sí, es que vamos en esa línea, o sea, es lo que hablábamos a veces en algún otro programa, o sea, Internet ahora mismo, el problema de la transmisión, digamos, de datos está en el propio canal, pero no en la propia producción, o sea, en el momento que tengamos un canal que nos dé una calidad suficiente, bueno, a través de un teléfono o que hablamos esta mañana de los libros digitales, podremos recibirlo todo y enviarlo todo desde ahí. Ahora hay pues esa limitación, ¿no?, de transferencia de datos, que a veces no es tan fluida como nos gustaría. Pero es una cuestión de tiempo, ¿eh? De eso sabemos mucho aquí en Radio Adventista. ¿De qué? ¿De transmitir o no transmitir datos, Esther? De tratar de transmitir los datos. Sí, o de recibir. Pero bueno, eso es una cuestión de tiempo, ¿eh? En fin, y en cuanto a nacimientos y defunciones, pues destacamos nacimientos. En 1860 nació Isaac Albéniz, compositor y pianista español, muy importante, muy destacado en nuestro país. 1917, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, nacía tal día como hoy. JFK. Una muerte no muy... en fin. Sí, asesinado. Por lo sí. menos clarificada, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, todavía se... Perdona que ponga comillas. Sí, porque... vale. En 1965 nacía también pues un tenista español muy notable, Emilio Sánchez Vicario. Y en cuanto a defunciones, exactamente, su hermana también, su padre. Y su hermano, sí. Así es. Y en cuanto a defunciones, pues tenemos un 29 de mayo, moría en 1857 Agustina Zaragoza y Domenech. Agustina de Aragón, célebre heroína española. Muy bien, muy bien. Que luchó contra los de armas tomar y nunca mejor dicho. De cañones tomar. Exactamente. Y en 1958 moría Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel 1956, Platero y yo. Qué triste se quedó el burrito. Muy triste, seguro que sí. Y en 1982, es la última efeméride de nacimientos y defunciones de hoy, Romy Schneider moría tal día como hoy, un 29 de mayo, actriz de cine austriaca, pues que interpretaba el papel famosísimo de Sisi Emperatriz. Ah, no la conocía. Sisi Emperatriz. Seguro que no has visto la película. No. Hombre. Vale. Bueno, te estás perdiendo los grandes momentos. Yo que estoy en los libros digitales. Sí, ya te darán a ti. Bueno, está bien. ¿Y el pensamiento de hoy, Esther? ¿A qué lo el pensamiento nos ayuda a comprender alguna que otra cosilla hoy. ¿Sí? Sí. Nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar. Pues vamos a prestar mucha atención. Ahora lo entiendo. Siendo niño, pertenecía al movimiento Scout. Allí nos enseñaban, entre otras cosas, la importancia de la buena acción, que consistía en realizar todos los días actos generosos y nobles, como recoger algún papel en la calle y ponerlo en la papelera, ayudar en casa a lavar los platos, cuidar la fauna y la flora, ayudar a alguna persona anciana o impedida a cruzar la calle. En fin, muchas cosas. La verdad es que me encantaba cumplir esa tarea. Un día caminaba por una calle de la ciudad y vi a un perro tirado en plena vía sin poder moverse. Estaba herido. Un coche lo había atropellado y tenía rotas las dos patas traseras. Los coches le pasaban muy de cerca y mi temor era que lo mataran, porque era imposible que él solo pudiera salvarse. Vi allí una gran oportunidad para hacer mi buena acción. Y como buen scout, detuve el tráfico, me dispuse a rescatar al perro herido y a ponerlo a salvo para entablillarle las patas. Yo nunca había entablillado a nadie, pero el manual scout decía cómo hacerlo. Así que, con mucho amor y entrega, me acerqué, lo agarré, pero el perro me clavó los dientes en las manos. Inmediatamente me llevaron a sanidad y me inyectaron contra la rabia, aunque la rabia por la mordida no se me quitó con la vacuna. Durante mucho tiempo no entendí por qué el perro me había mordido, si yo solo quería salvarlo y no hacerle daño. No sé qué pasó y no me lo puedo explicar. Yo quería ser su amigo. Es más, pensaba curarlo, bañarlo y dejarlo para mí y cuidarlo mucho. Esta fue la primera decepción que sufrí por intentar hacer el bien. No lo comprendí. Que alguien haga daño al que lo maltrata es tolerable, pero que trate mal a quien lo ayuda no es aceptable. Pasaron muchos años hasta que vi claro que el perro no me mordió. Quien me mordió fue su herida. Ahora lo entiendo perfectamente. Cuando alguien está mal, no tiene paz. Está herido en el alma. Y si recibe amor o buen trato, muerde. Pero él no hunde sus dientes. Es su herida la que los clava. Por eso debemos comprender el malestar de las personas que nos rodean. Cuando alguien te grita, te ofende, te critica o te hace daño, no lo hace porque te quiere mal, sino porque está herido. Está herido en el alma. Se siente mal o algo malo está pasando por su vida. No te defiendas ni lo critiques. Más bien, compréndelo, acéptalo y ayúdalo. Padre Ricardo Bulmez. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. Línea directa. Es viernes y como todos los viernes marcamos un número de teléfono que nos conecta con nuestra colaboradora Esther López desde Vigo. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos días, pues muy bien, disfrutando aquí del tiempo veraniego. Y a punto de terminar este mes, ¿se apetece el fin de semana? Bueno, pues conectamos contigo con nuestra periodista favorita. Gracias. Para que nos informes de alguna noticia de actualidad que te ha resultado especialmente curiosa estos días y que quisieras destacar. Pues mira, te voy a hacer una pregunta, no sé si estarás en disposición de responderla, pero a ver. ¿Tú te quejas mucho? Pues hombre, sí, yo creo que sí, sí. ¿Seguro? Sí, no me gustan las injusticias, no, hay muchas cosas que no... Sí, la verdad es que soy un poco quejica, sí. No, pero yo me refiero a quejarte, verás, te cuento. Al parecer, los españoles somos bastante quejicas, comillas, claro. Quejicas en el sentido de ser personas que protestamos con frecuencia, que nos quejamos y demás. De todas formas, es posible que tampoco nos quejemos tanto. Es posible que tampoco. Me refiero a esto. Tú sabes que existen figuras a las que el ciudadano o la ciudadana pueden quejarse. Uh-huh. Y podemos protestar por determinadas circunstancias. Uh-huh. Podemos quejarnos por temas de consumo en una asociación, ¿verdad?, de consumidores. Podemos también, con las hojitas de reclamaciones que hay en tantos y tantos lugares, elevar una queja. Sí, sí. Y por lo visto, bueno, estos son sistemas que no se utilizan demasiado. Al parecer, aunque hay reclamaciones, realmente tampoco hay tantas como cabría esperar, pues habida cuenta de las cosas que funcionan mal, ¿no? Uh-huh. Y si lo digo así en un primer momento, es porque, por visto, nos estamos quejando más ahora de lo que nos quejábamos en otras épocas. Al parecer, y es un dato oficial que se conocía esta semana, el número de quejas que los ciudadanos han presentado por el mal funcionamiento de la administración pública en España han crecido ante la oficina del llamado Defensor del Pueblo el año pasado. Concretamente, aumentaron un 41%. Estamos wow. hablando de que, bueno, pues el año pasado hubo 24.000 quejas frente a las 17.000 del año anterior. Haciendo una suma, pues estamos hablando de un crecimiento del 41%. ¿Mm? Uh-huh. Y el Defensor del Pueblo explicaba que de estas 24.000 denuncias, 18.000 son individuales y 6.000, pues, colectivas por parte de asociaciones y demás. Explicaba precisamente el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, que este tipo de reclamaciones y su crecimiento demuestra que la gente cada vez más se considera maltratada por la administración y que los ciudadanos que acuden al Defensor del Pueblo cuando consideran que la administración, ya sea central, autonómica o local, les maltrata de alguna forma o no les atiende, pues son quienes hacen este tipo de reclamaciones. Y por otra parte, decía también el Defensor del Pueblo que este aumento de quejas significa que la institución está cada vez más afianzada en España. Bueno, los asuntos que más preocupan, por cierto, y por este orden, son educación, sanidad, justicia, medio ambiente y violencia de género, entre otros. Vaya, vaya. Oye, Esther, a lo mejor no nos quejamos lo suficiente, pues porque pensamos que no se va a hacer mucho. Efectivamente. Efectivamente. Podría ser, ¿no? Es una de las cuestiones que siempre se plantea cuando hablamos de este tipo de temas. A uno siempre le parece que hablar de administración, con mayúsculas, claro, es pues hablar evidentemente de un universo suficientemente grande como para sentirnos indefensos, ¿no? Claro. Sin embargo, hay vías para la reclamación y hay efectivamente vías y posibilidades para reclamar con éxito, para que efectivamente, si una persona pues ha sufrido una injusticia, una mala atención o bueno, pues una dejadez también de funciones por parte de la administración, poder solucionar el problema. Hombre, cuando hablamos de temas como educación, como sanidad, como justicia, como medio ambiente, como violencia de género, estamos hablando de capítulos muy importantes de la convivencia y luego pues de los servicios de una sociedad como la nuestra. Sociedad de, pues con una serie de servicios públicos bien organizados, bueno, pues con una serie de servicios públicos que todos pagamos, que cuestan un dinero muy importante, claro, todas y todos queremos estar bien atendidos. Claro que sí. Me llama la atención que has dicho que en primer lugar, creo que están por orden además, es la educación lo que más quejas ha dado. Claro, pues porque hay padres y madres sensibilizados con las temáticas educativas. Aparte, pues claro, de estudiantes ya a lo mejor de cierta edad que ya pueden hacer reclamaciones también por su cuenta y que quieren pues otras cosas. Es una buena señal que efectivamente hay inquietud con respecto a la educación, habida cuenta de cómo estamos y es mal de resultados académicos, ¿verdad? Y de excelencia académica. Pero es una buena cosa que los padres, que las madres se acerquen a la administración y protesten y pidan. Evidentemente, no todas estas quejas, claro, son justificadas, o no todas estas quejas van a llegar a buen puerto. Claro. Pero, efectivamente, todo lo que tenga que ver con ley, cómo está la ley y cómo está la administración, si es así como procede, pues en principio, con mayor o menor tiempo de proceso, pues llegarán a una solución y es algo importante. Llama la atención el tema, aparte del educativo, sanitario, por una razón. Yo tengo perspectiva directa pues por alguno de los espacios que presento con presencia de abogado y bueno, por las preguntas que se hacen y demás, que hay muchos casos pues que probablemente tuvieran una reclamación viable y posterior que hacer, que sin embargo no llega esa queja a la administración, ¿no? Hay muchos casos, precisamente por lo que tú comentabas, porque hay muchas personas que consideran que no tienen nada que hacer frente pues a un todopoderoso Ministerio de Sanidad o bueno, pues a las competencias que hay también en materia sanitaria por regiones, ¿no? En Galicia tenemos el Sergas, que es quien efectivamente el Servicio Galego de Saúde, que es el que efectivamente pues se encarga de la aplicación de este sistema en nuestra comunidad. Y bueno, el Sergas, al igual que los diferentes sistemas sanitarios en cada comunidad, reciben quejas. Y evidentemente reciben reclamaciones por parte de los usuarios y bueno, hay muchos casos. Yo esta misma semana recibía pues alguna comunicación, alguna consulta también en los programas pues de personas que entendían que tienen secuelas pues por aplicaciones de sistemas que no han resultado buenos. Y bueno, preguntan cómo reclamar, cómo hacer una reclamación precisamente al sistema de salud. Claro. Uno de los problemas derivados, evidentemente, de no reclamar, aunque sea porque pensamos que no nos van a atender o que no sirve para nada o que nos sentimos, como muy bien has dicho, indefensos frente a un sistema tan grande, es que, claro, somos pequeños granitos y, como dice aquel refrán español, un grano no llena un granero, pero por lo menos ayuda al compañero. Si nadie reclama o si tenemos miedo a reclamar o si pensamos que nuestras reclamaciones no sirven para nada y somos muchos, pues quedan grandes lagunas ahí que realmente pues son injusticias que continúan, que se mantienen en el tiempo, ¿no? Claro, porque al final esos procesos al final también son en solitario. Vamos a ver, en otras cosas, claro, una reclamación es una reclamación, pero hay algunos tipos de reclamación que requieren también que uno se asesore legalmente. Eso significa un coste, significa también pues dedicar tiempo, y las cosas de palacio van especialmente despacio cuando hablamos de administraciones públicas. Está claro. Es complicado. Por otra parte, claro, estamos hablando de muchos ciudadanos. Aquí estamos acostumbrados, claro, lógicamente, a quererlo todo ya, para mañana o para dentro de una semana. Y bueno, somos suficiente número de ciudadanos y está todo suficientemente complicado como para que esto no pueda ser tan rápido, ¿no? Pero, bueno, es una tendencia en positivo, pues que las personas sepan que tienen herramientas en ese sentido, ¿no? Para poder protestar, reclamar, hacer, pues, o presentar sus inquietudes también frente a la administración, porque no todo va a ser a lo mejor una queja. También pueden ser, pues, determinadas circunstancias o llamadas de atención con respecto a situaciones que se están provocando y produciendo y que puedan tener una solución. Pero ya, efectivamente, si estamos preparados, ¿no?, para aprovechar esas herramientas que tenemos y para, bueno, también ser ciudadanos críticos y críticos en positivo, ¿verdad? Porque, bueno, es posible que haya, a veces nos hablan de los Estados Unidos y de la costumbre que tienen de reclamar por las cosas más insospechadas, ¿no? Uh-huh. O meterse en litigios y en cuestiones legales por casos que a nosotros nos hacen reír y que los incluimos en la página de Sociedad, en las curiosidades, ¿no? Uh-huh. Está claro. Claro, ellos se lo toman absolutamente en serio y quizás a nosotros nos falta, pues efectivamente, esa conciencia. Y lo que tú comentas es muy interesante. Claro, cada uno hablará de lo suyo porque es el caso que le afecta. Pero claro, si yo creo una jurisprudencia con lo que yo estoy haciendo, pues evidentemente habrá más ciudadanos que se puedan verdad aprovechar de esta circunstancia para su beneficio también, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿qué idea tenemos de la vida colectiva, de la convivencia y de cómo tiene que ser nuestra relación con la administración? Uh-huh. Parte de la historia va por ahí, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es eso, ¿no? Que estamos en una sociedad como muy individualista, sí. Como muy poco solidaria en algunas cuestiones, nos uh-huh. cuesta, ¿no? Otra cosa que me está planteando es que realmente el defensor del pueblo es una figura mediática, es una figura que sí está actuando, por lo menos en estos últimos tiempos, tal vez, ha salido en muchos medios de comunicación por sus actuaciones en cuanto a los jóvenes inmigrantes, los CIE, en fin, hay diferentes cuestiones que esta persona, este personaje público, se ha encargado de movilizar y de por lo menos, no sé hasta dónde llega, entre comillas, su poder uh-huh. Para poder solucionar este tipo de cuestiones, pero sí es cierto que, bueno, que por lo menos ha tenido una repercusión mediática importante, que ya es algo, ¿no? Por lo menos uh-huh. con conciencia. Efectivamente. De todas formas, tengamos en cuenta que este hombre, evidentemente, no es él como figura quien puede hacer muchas de las reclamaciones, pero sí las puede transmitir y tramitar, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, las puede hacer llegar a quien proceda. No todas estas reclamaciones que recibe el defensor del pueblo son admitidas. ¿Mm? Uh-huh. Hay algunas que son rechazadas. Se le explicaba cuando las presentó que algunas, más de la mitad de las admitidas, son quejas desestimadas. ¿Mm? Y dice que, bueno, o no entran dentro de las funciones del defensor del pueblo, o dijo textualmente ante el Congreso que no son de recibo. ¿Mm? Claro, evidentemente habrá de todo. Luego el ciudadano, ¿verdad?, pues puede hacer todo tipo de procedimientos. Claro. Lo que sí, efectivamente, las puede transmitir a las diferentes administraciones a que haya lugar. Y el defensor sería, pues efectivamente, el mediador entre el ciudadano y esa administración. Uh-huh. Y evidentemente tiene un papel importante, y sobre todo lo que tú comentas, lo de darlo a conocer. Este informe se anunció, pero fue entregado primero al presidente del Congreso de los Diputados. Es decir, uh-huh. son informes oficiales, son informes que se hacen llegar a los políticos para que ellos conozcan cuáles son las situaciones que preocupan a los ciudadanos y cuáles son los problemas que los ciudadanos están planteando. ¿Mm? Y además, lo decía el propio defensor del pueblo en la presentación, decía que los datos reflejan que la gente cada vez se siente más maltratada y que su figura está más afianzada. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, la idea es que efectivamente se pueda articular pues una mentalidad diferente, que sepamos que tenemos, evidentemente hay una legislación, evidentemente hay una constitución, evidentemente pues hay toda una serie de derechos que no se pueden conculcar en un sistema democrático como el nuestro, uh-huh. y el ciudadano, la ciudadana tiene que saber estas cosas. ¿Eh? Por ejemplo, sabemos que uno de los temas que más preocupan es el de la violencia de género. Uh-huh. Sin embargo, lo has situado en último lugar en esa escala. Sí, me llama la atención. Probablemente porque, claro, la educación afecta a más ciudadanos, la sanidad también, la justicia también y el medio ambiente también. Y la violencia de género, aunque sea un tema desafortunadísimamente abundante, uh-huh. Claro, afecta a un menor número de población. Uh-huh. Y también es posible que no sea... De aspectos que tienen que ver pues con muchísimos ciudadanos, ¿no? Claro, y también es posible que no sea el recurso que normalmente se pone hacia el defensor uh-huh. del pueblo, sino hacia los juzgados, hacia, claro. en fin, claro. otro sistema, ¿no?, de quejas. De procesos y de funcionamiento. Uh-huh. De todas formas, es bueno, y es bueno hablar de estas cosas, precisamente para apuntalar esa figura. No solo existe el defensor del pueblo, también el defensor del espectador. Uh-huh. Muchas veces se preguntan dónde está o si efectivamente se ha subido por la pared después de ver alguna de las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero efectivamente, todo este tipo de figuras, de cuya eficacia pues dudan algunos ciudadanos, tienen un importantísimo papel, repito, como transmisores también de estas reclamaciones y como uh-huh. para ser la vía de enlace, ¿no?, uh-huh. entre el ciudadano y las diferentes administraciones, pero también tienen un papel significativo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el propio ciudadano o la ciudadana pueda acceder a sus servicios, sepa que existe, periódicamente pues conozca algún caso que el defensor del pueblo quiere poner en valor. Es decir, tiene también un significado simbólico importante. Uh-huh. Defensor del pueblo. Yo hacía mención a ese objetito que es bastante olvidado, que es la hoja de reclamaciones. Muy bien. Uh-huh. La hoja de reclamaciones dice nuestra legislación que tiene que estar a disposición de cualquier consumidor prácticamente en cualquier sitio. Uh-huh. A veces nos da la impresión de que pues en una tienda X pues no tenemos que pedir una hoja de reclamaciones pues porque no hace falta. Pues mire, la hoja de reclamaciones se puede pedir en un restaurante, en una ferretería, en cualquier tienda, en cualquier establecimiento público, prácticamente con cualquier servicio, nosotros podemos no pedir. Se puede exigir la hoja de reclamaciones. Y es más, muchos ciudadanos ignoran que esa hoja de reclamaciones, que es un primer paso para una queja, esa hoja de reclamaciones, si no te la dan, o si en la tienda X te dice, mire, no, déjelo y tal, que no tenemos, ¿cómo que no tienen? Pues se llama inmediatamente a un agente de la policía local, textual, se llama al agente de la policía local, y el agente de la policía local se encargará de que esas hojas de reclamaciones aparezcan. O sea, se puede hacer esto, de hecho es lo que hay que hacer. Se llama amablemente a un agente de las fuerzas del orden y se dice, mire usted, pasa esto, necesito una hojita de reclamaciones pues para expresar mis dudas y mis quejas a este respecto y el señor o señora de la tienda no me lo quiere dar. Bueno, pues se lo exigirá la policía. Tenemos que ser un poquito más... Pero muchos ciudadanos efectivamente ignoran que se puede hacer esto. Tenemos que ser a lo mejor un poquito más consecuentes, ¿no? Si hay algo que no nos parece bien, hay algo que vemos que está mal, pues tratar de cambiarlo. Claro. Posiblemente el defensor del pueblo sea una figura, pues como muy bien dices, que se encarga de transmitir esas quejas a los estamentos que tenga que ser remitida esa queja, sí, ¿no? Pero desde luego hay una función importante, que es esa función mediática, y todo lo que podamos aportar para mejorar las cosas, pues bueno, ahí quedará y se irá sumando a otras y pues tal vez consigamos cambiar algo, ¿no? Por lo menos lo podemos intentar. El tiempo se nos ha acabado. De solidaridad, ¿sabes? Solidaridad social. Tú hacías mención a ella, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, si nos quejamos, evidentemente no estamos hablando de pataletas, no estamos hablando de que el ciudadano de repente se ponga a decir incongruencias, no. Estamos hablando de que hay razones por las cuales efectivamente podemos quejarnos. Está claro, y tenemos que hacerlo. Eficientes, claro que sí. ¿Verdad? Cuestiones luego personales, privadas, que evidentemente pues tienen una mella en nuestra vida y que podemos, claro que sí, reclamar frente a esa situación. Por supuesto, sí, tenemos que hacerlo, Esther. Está clarísimo. Bueno, pues la realidad es que el tiempo se nos ha acabado. Nos encanta charlar contigo en este espacio de Línea Directa. Gracias. Así que lo vamos a volver a hacer nuevamente el próximo día, el próximo viernes. Esther, si te parece, contamos contigo. ¿De acuerdo? Pasad un buen fin de semana, una estupenda semana y entrad bien en junio, por cierto. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Estamos en verano. Hasta pronto. Un beso, hasta la próxima. Línea Directa. Pues gracias a Esther y gracias a Esther por el final del programa de hoy. Fantástico, de verdad, que nos ha recordado yo creo que la obligación que tenemos de poder reclamar para que no les pase a otros las deficiencias en los servicios. Queridos oyentes de Radio Adventista, hemos llegado al final, hemos terminado y te presentamos pues una reflexión extraída de la palabra de Dios como último colofón al programa de hoy. Se encuentra en Salmos, capítulo 119, versículo 105, que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ojalá durante este fin de semana la palabra de Dios sea la lumbrera en tu camino. Nos escuchamos el próximo lunes. No nos faltes.